La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor, la armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa de Radio Modulor, hoy día lunes 4 de octubre del 2010. Saludando al otro conductor de este programa, Eduardo Dirac. ¿Cómo estás, mi Audi? Bien, Alex. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, mi Audi. Me pasas la bolita luego, ¿verdad, Miel? Claro, ¿cuál debe ser? ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Pues, primero que nada, gracias por descargar este programa. Gracias a todos los que lo escuchan. Sea Comunidad Ibero, aquí en la universidad. Sea en otros lados del mundo, como nos decía la amiga que se fue de intercambio a Finlandia, también a amigos en sus oficinas, también nos escucha mucha gente en sus oficinas, amigos arquitectos, gracias a todos ellos por escucharnos, en serio, se los agradezco mucho también sus comentarios con referencia como qué tipo de programas quieren, de qué cosas quieren que hablemos. Pues bueno, muchas gracias a todos. Sí, hoy es un lunes 4 de octubre y pues les quiero como comentar diferentes cosas que giran alrededor de un tema, ¿no? De entrada, el 2 de octubre y todo el con referencia a todos esos movimientos, nos gusta dar nuestro punto de vista en el tema como contexto, ¿no? Me refiero a decir qué es la Plaza de las Tres Culturas, qué es Tlatelolco, qué es Nonualco, Tlatelolco, ¿quién es Jorge Fons? ¿Tú sabes quién es Jorge Fons, Alex? Director de cine, ¿no? Exactamente. ¿Y sabes qué dirigió o qué onda? ¿O por qué lo mencionó? Rojo Amanecer. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es Rojo Amanecer? ¿Qué es Jorge Fons? Alex está riendo de nosotros. Es que es mi técnica para interrogar aquí al Monty, al Monty. ¿Sabes qué Zoé? ¿Zoé? ¿Sabes quién es Zoé? ¿Zoé? Sí. ¿Un grupo? Exactamente. Eso. Muy bien, Alex, muy bien. Oye, y no me destruyas más. ¿Sabes claro. Qué es eso? ¿Qué es? ¿No? ¿Una canción? Exactamente, Alex, bien, bien. Y graban un video ahí, al fondo se ve Tlatelolco. Entonces, todas esas imágenes, como que me gusta comentarlas, decirlas, porque luego este tipo de espacios, ¿no? Yo creo que es el tema, tienen como una carga sentimental, una carga política muy potente, y obviamente desde el punto, voy a generalizar, del arte, hay ojos como clínicos o finos, y lo toman como escenario, como contexto, como trasfondo, ¿no? Seguramente no paré mucho la oreja este fin de semana, simplemente creo que era del desayuno, y sí había programas, ¿no? Pero obviamente el enfoque es meramente el político, la entrevista a cierto como personaje que estuvo en Lecumberri, o me gustaría ver más de Lecumberri, pero con referencia a la arquitectura, ¿no? ¿Se acuerdan que les comentaba que hubo un concurso para recuperar un Palacio Negro? Exactamente, ¿no? Las crujías del Archivo de la Nación en Lecumberri, un proyecto que gana AT-103, Julio Amezque y Francisco Pardo. Pues gente estuvo ahí en Lecumberri, otras en ciertos campos militares. El hablar de Tlatelolco en esta torre que era, yo creo que era, ¿no, Alex? Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, era, ¿no? ¿O es todavía? Era, no, cayó. ¿Sí? Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Ahí hay como un centro, no sé si es centro cultural, ¿cómo llamarle? Donde te difunden todo lo que pasó en Tlatelolco. Uh-huh. Como infograma, un centro informático. Sí, es casi como si fuera medio museo de sitio de lo que fue todos los movimientos de 68. Museo de la memoria y esto. Por ahí, ¿no? Por ahí. De hecho hubo un concurso al Kine, ¿no? Que trataba de como era Info... ¿Infobox? ¿Era Infobox? No, el Infobox fue el de los fuertes. De los fuertes. Bueno, el tema era generar como un espacio de información, ¿no? Porque no es un museo, pero bueno, fue un concurso ahí. De hecho, cuando visité ese espacio, pues bueno, estaba la muestra del concurso, ¿no? Y por otro lado también el platicarles de cine, En ciertos programas ya lo platicamos de cosas que están pasando en el territorio mexicano, del contexto mexicano. Fui a ver la de El Infierno. ¿Lo ver? No, la verdad es que no. Es así como casi Ley de Herodes, pero ahora el tema es narcotráfico, ¿no? Entonces, pues, está bueno. ¿Te gustó Ley de Herodes, Alex? La Ley de Herodes. Sí, la vi hace tiempo y de hecho no la vi en el cine, la vi en la casa. Pero bueno, igual la de Todo el Poder. Sí. Esta zona, ¿no? Sí, lo que pasa es que, Ley de Herodes es el mismo layout, ¿no? La misma receta, nada más que ahora es El Infierno y ahora es narcocorridos y narcotráfico, ¿no? Entonces, por eso visitaba la Ley de Herodes, los actores. En esta sale el mascarita. ¿Cómo no? Sí, se la lleva, ese señorón, ese cuate. Y vamos a cerrar, o podemos abrir, con un evento que va a suceder a mediados, bueno, pues ya casi, creo que es la otra semana, más ya bien. La siguiente semana, el 2 empieza, ¿no? Martes, creo. Exactamente. ¿Qué empieza, Alex? Empieza la cátedra de Oscar Hagerman, y vienen dentro de los invitados, Elena Poniatowska, por ejemplo, que va muy bien ligado al tema que estamos hablando de Tlatelolco, La ¿no? noche de Tlatelolco. La noche de Tlatelolco, escrita por Elena Poniatowska. Exactamente. Y también, fíjate, que ahorita que estabas diciendo de las cargas emotivas, las cargas sentimentales, en Tlatelolco pasaron un chorro de cosas, ¿no? ¿Sabes por qué le dicen Plaza de las Tres Culturas? No, mi Alex. Por favor, a ver, imagínate algo. Porque choca por una capa prehispánica, una por ahí una iglesia que se puede apreciar ahí. Así es. Puede chocar el México moderno, Estamos hablando, yo creo que, no sé si sea de los finales de los 30, el conjunto de Nonualco Tlatelolco, ¿no? Del Mr. Mario Pani. Así es. Y ¿cómo se juntan varias cosas? Ahí en Tlatelolco fue el mercado más grande de Tenochtitlan, del gran imperio. Y bueno, hay una matanza ahí en Tlatelolco hace muchos años, ¿no? Hecha por los españoles en la época de la conquista. Luego pasa este evento del 68 y queda igual marcado por una matanza estudiantil. Y luego el temblor del 85, donde también se empiezan a caer edificios, ¿no? Desaparecen, creo que el edificio de... El Benito Juárez. Exactamente. ¿No? El Benito Juárez, pero también ahí en Tlatelolco empiezan a caer edificios. Creo que ahí mismo vivía creo que la mamá de Plácido Domingo. ¿Te cae? Sí. Estuvo intenso. De hecho, hay un libro, aparte del de Poniatowska, de la noche de Tlatelolco, que se llama Nada a Nadie, que ya había hablado antes contigo, en donde habla de la... es una crónica del temblor. Realmente impresionante esta crónica. Si a ustedes les interesa saber un poquito más sobre el temblor, sobre todas las consecuencias sociales y también humanas que tiene un evento de este tipo, pues hay que leer ese libro, es obligado. Y bueno, pues este personaje, Elena Poniatowska, que es de las grandes intelectuales mexicanas, yo creo que después de varios ya desaparecidos, ¿no? Octavio Paz, ahorita que dijiste de Lecumberri, pues hubo también varios intelectuales ahí encerrados en Lecumberri, que también es interesante como que leer algo sobre ellos. Pues viene doña Elena Poniatowska. Sí, y hablando de esos intelectuales que dices, está interesante este espacio que les comento de donde se difunde todo lo que pasó en Tlatelolco, en los movimientos del 68. Está muy muy muy bonito, hay como entrevistas, hay imágenes, el mismo diseño gráfico que sucedió para los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Quién lo hizo, Alex? No me acuerdo, pero yo creo que se ubica, ¿no? El perfectamente. Según yo fue Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Sí, la imagen. Creo que Pedro Ramírez Vázquez fue como el director de orquesta, ¿no? Entonces, a su cargo estuvieron muchas cosas. De hecho, por ahí hubo una ruta de la amistad, no sé si alguna vez escuchaste, que era literal. ¿Culturas? No. Exactamente. Una ruta que se iba formando en toda la ciudad, donde se invitó a diversos artistas y escultores, arquitectos también, algunos que tenían esa faceta de escultura, hacer obras, y se llamó la Ruta de la Amistad. De hecho, creo que por ahí todavía se encuentran perdidas una que otra escultura totalmente abandonada, y los que tienen una calidad impresionante. Ah, y hablando, por cierto, de eso del 68, me acordé de CU, es que vi una noticia del... Bueno, no son noticias, yo creo que es el... Es como simplemente poner artículos de una manera como poco formal. Hablo del blog de Alejandro Hernández. Chéquenlo, está bueno. ¿No? Sí, está interesante. ¿Tú qué piensas? Está muy bueno. Alejandro Hernández es muy crítico y además tiene un bagaje cultural impresionante. Demasiado. Entonces te arma un panorama muy interesante, muy, muy interesante. ¿Cuál es la dirección, Alex? Es otro blog. .blogspot.com. Entonces ahí leí un artículo del que Sebastián va a hacer una obra para CU. Entonces tiene ahí una maqueta, creo que la obra se llama Equilibrio y Justicia o algo así. Y ya sabes cómo critica Alejandro Hernández. Entonces pues como que le echa un poquito de tierrita, siento yo, a la obra de Sebastián. Que a mí me gusta, la obra de Sebastián. Es buena, lo que pasa es que como que dicen que de repente agarra una maqueta de las que ya tiene armadas y te la planta, ¿no? Te la sí, es... Sí, yo he escuchado varias anécdotas de esas. Sí. Por ejemplo, en nuestro Monumento al Cuerno, que está aquí en el... Ajá, así ya de plano le dices. Así de plano. Ok, ajá, ¿qué pasó ahí o qué? Pues que supuestamente era una maqueta que ya tenía trabajada. Ahí sí, no lo sé, no me consta, ¿no? Pero yo he visto obras de Sebastián que están bonitas, ¿no? El caballito que está ahí en México. Ay, me gusta el caballito, está bonito. El transformable, ¿no te dejaron hacer el transformable de Sebastián? No, te tocó nunca. Estudiar. Está padre, o sea, ese tipo de sí, es muy padre. De cosas geométricas, entender cómo se transforma un triángulo, octaedros, y formas un elemento más grande, o se configuran varios, uh-huh, varios espacios. Está muy interesante. Lo que se le puede reclamar, o podría ser, siento yo, son de esos artistas que a lo mejor le pegan al clavo a cierta edad, ¿no? Y hablo de edad, de su trayectoria artística, y pues le pegan a la fórmula, ¿no? Y la pueden repetir, y la pueden repetir porque tienen éxito fuera de su contexto natural, me refiero al mexicano. O sea, también yo sé que este cuate vende muy bien a los orientales. O sea, también me han llegado así como también historias entre colegas, no, este cuate le vende a los japos, ¿no? Es durísimo, ¿no? Y pues ya les pones aquí un discurso zen, sensai, y que una proporción aura magnífica, ya sabes, ¿no? De hecho, como vende su obra, y pues se dejan venir los dolarucos, ¿no? Los yenes. Exactamente. Entonces, pues Sebas, pues sí, pero no lo veo, ¿eh? Imagínate como un ángel custodio gemelo junto a esta obra de... Sí sé que el apellido es Palacios, pero no sé si es Gómez Palacios o Pérez Palacios. Hablo del arquitecto de CU, ¿no? Uh-huh. Es el Pérez Palacios, ¿no? Pérez Palacios, sí. Sí. Me suena más. El estadio más bonito de todos, uh-huh. ¿No, Alex? No sé, no conozco muchos. Conozco el Cuauhtémoc y eso por las cenitas. No, es el más bonito, mi Alex. Mira, imagínate, Diego Rivera, Mosaicos. Sí, cómo no. No, es el mejor, Alex, es el mejor. ¿O no, te gusta más el de las Chivas? ¿El nuevo? Ajá. Está impresionante, ¿no? Nada más que la inauguración estuvo del asco. Eran como... Ahí, como cabello de Zodíaco, Región 4. Ajá. No, estuvo... ¿Por qué? Horrible. No viste la inauguración. No, me interesa. Qué bueno que no la viste. Ajá. Oye, y espérate, hablando de las Chivas, porque un arquitecto que apenas fui a ver una plática de él y le tiró a las Chivas, ¿no? Y decía, ¿qué es eso del rebaño sagrado? ¿Qué estupidez es? Hablo de un arquitecto que me recordó a Jorge Cubillas, récord mundial, y te decía yo, una intensidad de una conferencia. Nunca había estado en una plática de 5 horas seguidas hablando sobre Luis Barragán. Estuvo muy, muy buena. Me quedo con muchas cosas. Casi de lo menos que se habló, pues era Luis Barragán, hasta cierto punto, porque era un personaje. Yo creo que sí vale la pena, ¿no, mi Alex, dedicarle tiempecito? Claro. A esto. ¿Cómo se llama el arquitecto? Es José María Buendía Julves. Pero la idea de todo esto partió por Jorge Gordillo, Jorge Gordillo está como que armando un colectivo de lo que ha hecho y de lo que hace en cuando da clases, imparte clases en octavo semestre, supongamos, ¿no? Proyectos 8, ¿no? Entonces, él se dedica como a difundir el trabajo de los estudiantes entre otras universidades que expongan ellos mismos entre el, es decir, si el TEC de Monterrey da clase en TEC de Monterrey, también da la UDLA en el Ibero, no, pues ahora la corrección del taller de proyectos va a ser en la UDLA, ¿no? Nos vemos todo el sábado, auditorio, no sé qué, de las 10 o las 8, ¿no? Todos los estudiantes aquí de Ibero, octavo semestre y de TEC Monterrey, ¿no? Se van a exponer allá. Y así también, ¿no? Un aula magna de acá en Ibero, o sea, nos toca, ¿no? Entonces, TEC y UDLA. Está padrísimo. Bueno, a mí el esquema se me hace muy, muy, muy propositivo, ¿eh? Más bien, sumando eso, invita gente también para que exponga su trabajo o de algún tema en particular, ¿no? Esto no sé si, la verdad, si haya empezado como hace 2 o 3 semestres, pero en este caso, él llamó a un arquitecto a hablar sobre Luis Barragán y a una arquitecta sobre Mario Pani. Entonces, fue la semana pasada, creo que fue martes y miércoles, martes tocó Barragán y el otro día fue Pani, yo fui a la de Luis Barragán y bueno, pues estuvimos ahí en el auditorio de la biblioteca del TEC de Monterrey y pues grata sorpresa, la verdad, luego no sabes qué esperar, si conoces al autor o al ponente, pues ya más o menos te puedes dar una idea, ¿no? La verdad yo no tenía ni idea, dije Luis Barragán, una platiquita, ¿no? Pues por supuesto vamos. Y muy grata la sorpresa, ¿no? De entrada veo que tiene como un libro que yo tenía arrumbado ahí en la oficina, uno de Luis Barragán, y él empieza, bueno, yo escribí este libro con otros autores, y digo, órale, ¿no? Buenísimo. Entonces, de entrada como que ya como atrapó mi atención, y bueno, de ahí empezó a desarrollar la plática. Es un profesor, tiempo completo, yo creo que anda entre los posiblemente ya 70 años. Es decir, hasta más, yo creo, ¿no? Sí, o sea, una persona, sí, seguro, una persona grande, de tiempo completo en la UAM, Xochimilco, y pues empezó de una manera luego como muy, muy efusiva, luego como criticando incluso luego los espacios, ¿no? Es decir, ¿qué son estas cristaleras de Manhattan? Entonces le empezó a tirar como luego como un poquito de tierrita al arquitecto del que había hecho el TEC de Monterrey. Entonces ya después eso como que luego atrapa a los estudiantes, ¿no? Seguro tiene como años y práctica en dando conferencias, entonces se ve que es como un tipo como muy, muy, muy colmilludo. Él hizo muy, como muy lúdica su plática, ¿no? Aunque, la verdad, yo creo que fácil, lo mismo te lo pudo haber dicho en 2 horas y media o menos y no pasa nada, ¿no? Lo que pasa es que es como un tipo como que muy, muy, muy, muy clavado, ¿no? Él empezó a leer como el prólogo del libro. Tenía un libro de poemas, empezó a leer poemas y al final cerró con las diapositivas, ¿no? Por ejemplo, a ti te habían dado una clase de Luis Barragán, mi Alex. Clase como ¿qué sabes tal, no? De Luis Barragán. Luis Barragán Morfín. Bueno, hace tiempo hicimos un concurso. Iba a ser, creo que lo propuso el Centro de Estudios de Luis Barragán de Guadalajara. Estuvo muy interesante porque era intervenir un parque que él había hecho en Guadalajara, Jalisco. Y de las primeras veces que me cultivaron de Barragán era sobre el silencio, sobre las fuentes, ¿no? Y lo relacionaba mucho porque fue casualidad. Aquí en la biblioteca antes daban unos separadores, por ahí había unos separadores. Y tiene una frase del Génesis que dice, en el principio era el silencio. Y entonces escuchar de boca de un arquitecto que hablaba sobre el silencio o en el speech, en el discurso de recepción del primer Pritzker que te hable de la poesía, del silencio, de los colores, o sea, de cosas que no son fácilmente, que no se pueden encontrar fácilmente en el discurso de un arquitecto de la talla de Barragán, porque para ese entonces ya era medio famosón, que también comentó algo, ¿no? Sí. El arquitecto José María, sobre el premio. Sí, lo que pasa es que es como un tipo muy, muy, muy peculiar. Y no, y de hecho, como me acordé de lo que les decíamos el programas pasado de arquitectos que han influido, ¿no? En México, y en el quehacer arquitectónico y en otros arquitectos, les hablamos en ese caso de Mario Pani, ¿no? Les platicamos que en sí Mario Pani lo que me gusta de él y lo que le admiro a este señor es como, pues yo creo que el atreverse a pensar un país en como es México en esa escala, ¿no? Entonces hablo, soy muy fan de Pani en hablando de sus ideas urbanas, de sus planes, de sus ideas en esquemas, generar nuevos esquemas de vivienda verticales, combinar usos, meter la ciudad casi a los edificios y que la atraviesen y que la perforen y ofrecer diferentes tipos de actividades dentro de todo un conjunto, ¿no? Eso es el lado de Mario Pani, ¿no? Y hay otros arquitectos que han influido, y lo decíamos, ¿no? Y poníamos el tema en la base. No es que de quién ha influido o a quién o para qué, sino los nichos de oportunidad y cada quien cómo ha influido de cierta manera, ¿no? Entonces, si me preguntan Luis Barragán y dárselas en casi facilito, pues toda esa imagen que ustedes como pueden ver de colores, vigas, las mismas fuentes, el elemento espejo de agua, celosías en madera, perforar muros, bañarlos en luz o en agua, en el jardín y todo eso, bueno, pues gran parte de esto es Luis Barragán, ¿no? Muchos arquitectos han recuperado esto y lo han llevado a también otra escala y fuera del contexto mexicano, y a lo mejor les pongo aquí a Ricardo Legorreta, que también va a estar en la cátedra Oscar Hagerman, el otro arquitecto de gran nivel, que es Ricardo Legorreta, ahorita ya una oficina con su hijo, creo que es Víctor, ¿no? Legorreta más Legorreta. Los poblanos conocen la obra de este señor. Para cualquiera que haya ido a la purificadora, bueno, uh-huh. Pues es una intervención de Legorreta y Legorreta, ¿no? Con interiores de, creo que de Serrano y Monjarás. Entonces, hay como varios arquitectos, ¿no? Que influyen en este espacio. Pegó mucho, ¿no? La purificadora. Pegó muchísimo, sí. Creo que incluso ese estilo que no se le conocía mucho a Legorreta, la verdad es que ¿Cómo que ese estilo que no se le conoce a Legorreta? Sí. Por ejemplo, a Legorreta tú lo puedes ubicar más, a lo mejor por el Camino Real, ¿no? El Camino Real que está. Que también, ahí haciendo una analogía que también con la obra de Barragán, el Camino Real lo hace Legorreta en una etapa temprana, en la colaboración de Matías Geritz. Cierto. ¿No? Uh-huh. La celosía esta enorme que está en la entrada, un juego padrísimo de formas, la hace con Matías Geritz. De hecho, en el vestíbulo hay obras de Matías Geritz. Y había un comercial, ¿sí? Ahorita que dices que me acordé un comercial de Camino Real hace como un año. Ajá, estaba bueno, ¿eh? Estaba muy bonito, porque salían varios personajes, varias personas como que el mercado al que iba dirigido. Uh-huh. Y se iba intercalando las formas del Camino Real con la interrelación con esas personas, ¿no? Esos personajes. Estaba muy padre, uh-huh. Muy padre. Y Matías Gates también colabora con Luis Barragán. De hecho, se le adjudica a Geritz el decir que la arquitectura es una arquitectura emocional, y entonces Barragán supuestamente retoma sus palabras y dice, yo lo que hago es arquitectura emocional. Este cuate, el que José María Buendía, casi, me encantó su plática porque casi desmintió todo lo que luego te dicen en libritos alazán, ¿no? Así les llamo yo. Él decía, no, y sin Matías Geritz, que no, nada que ver, ¿eh? O sea, porque aquí en México pega cualquier extranjerito con acento raro, uy, los ponen en un altar y ya es el artista perfecto y bueno, ¿no? Entonces, hay muchas historias, ¿eh? Que yo sí se las voy a contar, a mí me gusta, o sea, que sí, como desmentir a los estrellas y realmente que se den cuenta quién es el grande, ¿eh? Y por ejemplo, sí me consta que Oscar Hagerman sí es un gran arquitecto, lo tengo que hablar en el radio y cada vez que tenga oportunidad decirles esto porque pues no es mucha gente que esté cerca de editoriales y publicaciones, sino porque ciertos arquitectos, porque tengan como su página Facebook y un sitio web que tenga mucha pirotecnia, ¿no? Pues bueno, estamos hablando como de un gran arquitecto, ¿no? Entonces, Oscar Hagerman no lo van a ver ahí. Y sobre todo esto, yo creo que le hablo a los alumnos de primeros semestres, ¿no? Por lo menos de quinto para abajo, ¿no? Vaya, yo sé que a lo mejor esto sobra decirlo, y realmente sobra decirlo, y más para la Ibero, ¿eh? Y más para la Ibero, porque la Ibero le dio un doctorado honoris causa a él y a su señora. Entonces, sobra decir quién es Oscar Hagerman, ¿no? Si no lo saben realmente, póngase a ver quién es Oscar, ¿no? Pero sobra decirlo. Pero sí me preocupa para los alumnos de recién ingreso, para los alumnos de diseño industrial, la labor de Oscar Hagerman, ¿no? ¿Qué es esa sillita que aparece ahí en ese cartel? Entonces, bueno, sí me doy mi tiempo para difundir esas ideas, Melix, porque ahora que tengo presencia en el salón de clases, realmente sí es preocupante, o sea, que no conocer los personajes que han influido en contextos poblanos, le puedo decir, ¿eh? Poblanos, o sea, toda la región de Sautla, Cuetzalan, comunidades, el mismo Ayuc, ¿no? La universidad está también jesuita, ¿no? Y la vinculación Hagerman, o sea, sí es importante darle su espacio, Alex, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Ahorita que estabas hablando de los comentarios que hacía el arquitecto José María sobre la figura de Gates y la desmitificación, es importante escuchar todo esto, sobre todo por crear una crítica. Fíjate que yo me acuerdo de las primeras veces que fui a Casa Barragán. Primo, tenemos que ir a Casa Barragán, sí, por favor, sí. La Casa Estudio. Sí, no me quemes al aire. No. Que no conozco la Casa Estudio. Me aguanté, pero bueno, yo tú ya te quemaste solo. El caso es de que, independientemente de la colaboración que hace Barragán con Gates, también la hace con una gran, gran diseñadora de mueble que fue Clara Porcet. Uh-huh. Y, por ejemplo, Clara Porcet, que hacía unas cosas. Y Chucho Reyes con color. Chucho Reyes. Digo, Carreira, ya que estás hablando, ¿no? De gente así como cercana también. Sí, a sí, sí. Que es interesante. O sea, Barragán siempre tenía el mito. Oye, de. Oye, Alex de nos pidió corte. ¿Sí lo vamos a dar o qué onda? Pues ya que. Ahora. Vámonos, mi Alex. Bueno, seguimos platicando, Alex y yo, sobre diferentes temas. De hecho, platicamos fuera de cabina que ya no habíamos hecho un programa así nosotros dos, ¿verdad, Alex? Así es. De repente cuando nos falla alguien, ¿no? Así es, ya nos quemaron. Si no digan que nos falló el invitado, pero pues, tenemos que sacar cosas así como de por abajo. ¿Okay? Por abajo. Exactamente, estamos hablando sobre legados, yo creo que legados de personajes. Luis Barragán, por ejemplo, es uno de ellos. Yo creo que es pertinente, ¿no? Personas que han influido del siglo pasado. En este tiempo, Luis Barragán es uno de ellos. Personas vinculadas con estos personajes, ¿no? De ahí salió como una vinculación con Ricardo Legorreta va a estar la siguiente semana en la Ibero Puebla. Oscar Hagerman, un pilar realmente, un ejemplo de persona, ¿no? Un ejemplo de persona incluso, ¿no? Antes que arquitecto. Que eso a lo mejor me remite a un texto de otra persona que va a venir, que es José Luis Crexell, que hay un libro que edita Santa Fe, que es el... No, de hecho, yo creo que ya no lo hace, la verdad, no sé. Arquitectura y Crítica, son unos como libritos de pequeño formato que están aquí en publicaciones, no sé si lo sigan vendiendo, pero Lalo Funes nos dejó comprar uno de ellos. Entonces me acuerdo que era todo un tema, un artículo de José Luis Crexell, que era algo así como, mientras estudias arquitectura te vas haciendo persona, ¿no? Y es incluso también una filosofía que nos la comparte mucho Paco Valverde, personas antes de arquitectos, ¿no, señores? Entonces estos personajes, vaya, difunden estas ideas, pero exponencialmente, ¿no? El Oscar Hagerman, yo creo que es el maestro de todos ellos, un ejemplo realmente de persona. Y bueno, también todo esto surgió porque luego hay movimientos o ciertos sucesos importantes en la historia que ven que tienen que ver con grandes espacios, ¿no? Como puede ser la Plaza de las Tres Culturas, el subcomandante Marcos ha dado discursos en la Plaza de las Tres Culturas, ¿eh? Tengo muchas ganas, también aquí en corto se los digo, de traerles audios, o sea, está padre. Lo experimenté en un programa pasado, en el de Mario Pani, que les decía, vaya, sí quiero que escuchen a Carlos González Lobo, ya que se lo pedí a Emma, que a ver si podía venir, ¿no? Porque ella me comentó, no, sí, está Carlos González Lobo, no lo podían contactar, creo que es posible que venga. La verdad me daría mucho gusto escuchar ese tipo de arquitectos, en la misma tónica se los digo, arquitectos que realmente por lo que pasa por su cabeza, por las ideas que tienen y cómo las dicen y para quién las dicen, son muy, muy, muy, muy valiosos, ¿no? Y escuchar esas pequeñas anécdotas, como para la gente que como que es fan del detalle o es obsesa con la historia, bueno, yo lo he comentado muchas veces que yo soy uno de esos, vas hilando o vas armando tu rompecabezas también de la historia, ¿no? Por ejemplo, si no hubiera escuchado yo a González Lobo hablar sobre Villagrán, pues en esta plática de Barragán, de José María Buendía Julves, no hubiera entendido ciertas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, de la época de la UNAM, por ejemplo, González Lobo decía que Villagrán, el maestro de ellos, porque entrabas con Villagrán a teoría e historia y salían de la carrera con Villagrán, con el maestro Villagrán, porque les daba clases, ¿no? Pero decía, oye, pero era un excelente profesor, era clases muy ricas, muy bonitas, pero hablaba horrendo, que le decían el nembutal, porque hablaba y hablaba. Imagínense así como su clásico profesor, que es una enciclopedia así andante, pero tiene una habla como terrible, ¿no? Entonces José María Buendía lo comenta, que también tomó clases, seguramente porque estudió en la UNAM, con el maestro Villagrán, ¿no? Y decía como ciertas anécdotas. Entonces, bueno, yo soy muy, como que muy, muy, muy fan de eso, de escuchar también como en corto cómo eran esas vivencias, que luego esa es la magia de asistir a una plática, ¿no? O como el padre Luigi nos decía, el arte de conversar, porque luego tienes que ser muy buen escritor para compartir realmente esas experiencias así como de carne y hueso, ¿no? Así como costumbristas para realmente llevar de la literatura al calor de que puede ser un habla y una expresión y hablar con las manos y expresarte y decir ciertas cosas, ¿no? Luego por un libro te pueden editar, te pueden recortar ciertas ideas, ¿no? Entonces contar anécdotas en un auditorio pues puede ser como muy bonito y casi casi sin censura. ¿Cierto, mi Alex? Así es, y sobre todo que puedes escucharlo directamente de las personas que estuvieron ahí o que conocieron a esas personas que estuvieron ahí, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un libro de Don González de León, que está muy padre porque también te habla de sus maestros. De hecho, de estos audios que trajiste, uno que trajiste de Don González de León, en donde hablaba sobre la personalidad de cada uno de ellos. Claro. Y hablaba de la personalidad, por ejemplo, de Pani, ¿no? Que decía que Pani no era como otros profesores que eran hirientes, que te iban directamente a tirar lo que estabas presentando. Sí, normalmente esos son los malos profesores, Max. Y son los que más abundan. Sí. Y en todas las carreras, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Tú eres así, ¿verdad? No, ¿qué pasó? Sí. Sí, ya escuché, todos deberían escuchar a Teodoro González de León, así como él decía con el cuando estudiaba en San Carlos, que también se metía a las entregas y cuando hacían entregas de taller, por ejemplo, que ponían las láminas o los trabajos en el patio y todos los profesores pasaban y corregían y tú podías ver cómo se intercambiaban las ideas. Digo, yo me pongo a pensar en ese contexto, en esas historias, un mundo, un paisaje muy, muy, muy fascinante, ¿no? Cómo escuchar al maestro Pani y otros maestros decir sobre tus proyectos y tu alumno igual puede ser de segundo semestre y ves cómo están criticando al de noveno. Es decir, era una actividad muy, muy, muy padre. Yo me acuerdo que también yo me metí a las entregas de tesis y luego yo era el que nada más prendía y apagaba la luz, ¿eh? Pero me acuerdo cómo veía a Jaime Guinovart en ese entonces a corregir a los de construcción. Era un tipo como muy, muy, muy duro. Un catalán, Jaime Guinovart ya no está con nosotros, un gladiador del cáncer. ¿Cómo corregía construcción? Él decía, miren, chavos, construcción no se vale sacar 6, 7, tienen que sacar 2, 9 y 10. Pero él lo decía por la responsabilidad de construir. O sea, no se puede construir de tibio, ¿no? Es decir, un proyecto se cae, matas gente. Así de plano, ¿eh? O sea, me acuerdo que en ese entonces contaba una anécdota que había sucedido en un edificio, creo en Moscú, en que se habían montado mal, creo que las puertas, era un espacio público, es decir, había mucha gente. Entonces sucedió como una catástrofe y simplemente por el abatimiento de las puertas, abatían hacia adentro del espacio, entonces toda la gente se quedó ahí, entonces como un puré de personas. Entonces, se dan cuenta, o sea, el impacto que tiene la construcción, la irresponsabilidad de montar una puerta o cierta señalética, lo que quieran, tiene repercusiones muy, muy fuertes, ¿no? Y no nos vayamos lejos, o sea, la estación de bomberos Ave Fénix, que ahí era el Lobombo. ¿Se acuerdan de esas historias de Lobombo? O sea, de que un antro que se incendió y no sé qué. Bueno, ahorita es una estación de bomberos, creo que la más grande, ¿no? El Miss Divine, el antro horrendo que estaba acá, la tía Pancha, todos esos, o sea, esas cuestiones de evacuación, de protección civil, son muy importantes, ¿eh? Y me acuerdo que Jaime hacía con muy, muy, muy énfasis muy especial, ¿no? El tema de la construcción, porque bueno, tiene mucha irresponsabilidad. Vean las inundaciones que ahorita están sucediendo, ¿no? Y sobre todo con conocimiento de causa. También otro profesor que tuvimos, el ingeniero Cuatlayot, dentro de las clases nos ponía imágenes del temblor del 99 aquí en Puebla. Ajá. Donde se veían los errores y las consecuencias, ¿no? De una mala construcción. A veces no en la parte ya de la estructuración, sino en esos detallitos. Por ejemplo, nos enseñaba cómo un murete a una cierta altura te podía generar una palanca contra una columna, ¿no? Y cómo podía fallar conforme a eso. Y veas los edificios totalmente destruidos o con serios daños estructurales, ¿no? Y cuando nada más son daños económicos, bueno, no, se pesa, pero no pasa a mayores, ¿no? Pero cuando ya hay una pérdida humana, ahí sí la piensas. Ahí sí te duele, perdón. Claro, amigo. Claro, debe doler. Oye, en Alex, antes del corte, como que estabas aquí muy emotivo hablando sobre Matías Goeritz o el color y no sé qué. El color y todo eso, ¿no? Matías Goeritz, hablamos de Clara Porcet. Ah, y hablamos de... tú mencionaste a... Es que te cortaron la inspiración. Sí, buen Alex, me cortó la inspiración. Entonces, tocayo, quiero que la recuperes. Sí, quiero recuperarla. De Chucho Reyes Ferreira. Ajá. Fíjate que Chucho Reyes es un personaje interesante. ¿Quién era? Porque... Así para si alguien te está escuchando, va a decir, oye, estos tíos, ¿de qué están hablando? Estos tíos, válgame Dios. Ok. Chucho Reyes Ferreira fue amigo de Luis Barragán. Y dicen que él le trajo el color a la obra, ¿no? Ándale, así de plano. Así de plano, lo iluminó. O sea, poquito nada más. Existía, no, todavía no existía cómics. Aquí el que decía cómo se hacían las cosas era Chucho Reyes Ferreira. Y este personaje está interesante porque no era de formación arquitecto, tampoco era de formación de algún artista plástico, nada de eso. Él era anticuario. Y era anticuario por tradición familiar. Su papá y su abuelo también eran anticuarios. Era gente coleccionista. Okay. Imagínate un Cibáis, pero con miras artísticas, okay, en lugar de literarias. Okay. Entonces lo que empezó a hacer... Cibáis coleccionaba también mucha... Sí, mucho arte. Cháchara, ¿no? Exactamente, pero era más chacharero. Ajá. En este caso... Me encanta esa palabra, cháchara. La cháchara. Sí, es que todas cosas con che, ¿te acuerdas? Sí, que habíamos platicado en mis programas. De ahí surgió el charco, ¿no? Claro, claro. Que también hablamos después del charco, de las nuevas actividades que va a haber. El caso es que Chucho Reyes tenía un bagaje cultural por los objetos que tenía en su casa, que era desde niño. Y un día empezó a entregar papeles pintados a sus clientes. Y los papeles pintados eran no otra cosa que el papel de china que utilizaba para envolver los objetos que vendía o que daba de regalo a sus amigos. Los pintaba con anilina. O sea, la anilina es un pigmento natural que se vende en las tlapalerías, hasta en polvito, y se disuelve en agua o en pegamento en cola, y con eso podía pintar. No se huele, sin nada, no. No, okay. De esos no. Okay. El caso es de que el buen Chucho Reyes empezaba a pintar en esos papeles. Ajá. Y les llamaba así, tal cual, papeles pintados, y con ellos envolvía los objetos y se los regalaba a sus amigos. El caso es de que tenía una calidad impresionante el cuate. Y empezaron sus amigos a guardar estos papeles pintados. De hecho, hace un año más o menos, vino una exposición de Sana, que es un despacho japonés de vanguardia, ganó el premio Pritzker. Y en correlación de esta exposición que traen de Sana, se envía, la Fundación Barragán envía también obra de Barragán a Japón. Y entre esta obra que envía a Japón están también obras de Chucho Reyes Ferreira. Estos papeles pintados, estas anilinas. Okay, okay. De hecho, cuando vayamos a la casa estudio, ahí en el comedor podemos ver o podremos ver un ángel pintado por Chucho Reyes Ferreira. Y la gente que te va llevando te hace la relación de la paleta cromática que tiene esta pintura con la cromaticidad que tiene esos espacios, la Casa Barragán. Entonces, esta interrelación, este poder chocar ideas, es muy importante para Barragán, contrario a lo que se piensa que era un cuate, bueno, que sí era, ¿no? Muy encerradito, muy solo y todo eso, pero se preocupaba por tener a un equipo de gente que le podía traer ideas. De hecho, aparte de los diseños que hace Clara Porcet, él mismo también diseña algunos de los muebles. Y hasta ahora no se sabe dividir precisamente cuáles son diseñados por Clara Porcet y otros por Luis Barragán. Y también de la obra de Gates, bueno, también se los mencionaba porque cuando dices que iban a poner una escultura de Sebastián, que no se llama Sebastián, es una referencia a la imagen que tiene Sebastián, con San Sebastián, que fue un mártir, es una historia que él mismo cuenta. Ahí en Seúl, en la estación del metro, en la sede del Metro Universidad, hay unas obras enormes, unos que son como, es como un señor bigotón y su esposa a un lado, es unas obras de Matías Goeritz, una... Como el coloso del Bicentenario. Como un coloso, exactamente, pero más bien hechicito, que son una calidad impresionante. También en la biblioteca de arquitectura también podemos ver ver obras de este señor, que le gustaba mucho el dorado, la técnica del dorado. Sí, sí. Con sí, lamitas sí. de oro y este tipo de cosas. Sí, de hecho, hablando de eso, de los legados y de la influencia, también el ahorita Alex toma esa parte que también es importante del el mobiliario. O sea, también se volvió como una influencia, ¿no? El poner Barragán en ciertos jarrones o macetas, o la silla Miguelito, esas de cuero, madera, se vuelven todos referentes, ¿no? De ciertos espacios. Unas esferas, ¿no? Que sí, podría verse el espacio. Y eso. Exacto, entonces, pues eso, vaya, es parte de la influencia de todos estos arquitectos y señores que estaban vinculados a él, ¿no? Llámese Matías Goritz, llámese Chucho Reyes, ¿no? Y llámese pues, quien quieras, ¿no? Entonces, eso también es parte del legado, ¿no? Entonces, si alguien dice, ay, es que los clientes te deben y te piden, oiga, mi arqui, pues es que pues una arquitectura así como pues, mexicana, ¿no? Así como... Mexicana moderna, contemporánea. Ya sabes, híjole, ¿no? Entonces tú te quedas, bueno, pues a ver... O sea, ¿cómo? ¿No? Es todo un tema. O sea, sí, es todo un tema. Entonces, si quieren contar ciertos antecedentes, ¿no? Como que muy a la mano, pues va por ahí, ¿no? Entonces, y si siguen indagando y lo que quieran, pues sí nos vamos a ir haciendo, así nos vamos a ir a la arquitectura, ¿no? El colonial o ciertas cuestiones o haciendas o por qué no, y si vamos ligando mobiliarios con estilos de vida y con jardín y con charrerías y con, no, pues vamos a encontrar ahora sí como ideas rectoras que a lo mejor pueden vincular. Que eso es bien importante, de repente no hay que decir, ay, el cliente me está pidiendo tal cosa y eso es un ignorante, no sabe nada, ¿no? Es una oportunidad de enseñarle, de también educar al cliente, ¿no? Por ejemplo, igual retomando lo de Teodoro González de León, él habla que se inspira mucho en la arquitectura del siglo XVI, ¿no? Y sin embargo no hace conventos, sino que retoma la parte espacial y entonces lo traduce en cosas nuevas, ¿no? Igual con cuando dicen, oye, necesito, quiero algo de arquitectura mexicana, contemporánea, no sé qué, pero bueno, a lo mejor ya te empiezan a decir, mira, quiero muros gruesos, oye, quiero ladrillo, oye, quiero... pues una tejita, ¿no? Pero bueno, hasta ese tipo de cosas hay manera de ir educando a la gente y también hay manera de representar otra cosa, ¿no? De hacerle ver lo que necesita. Y retomando también lo que decías del diseño industrial, fíjate, sería un buen experimento. Oscar Hagerman tiene una silla muy famosa, ¿no? Ha ganado muchos premios. No sé. La silla acariciadora. Ándale. Hay una serie de eventos que yo he visto videograbados. Ajá. En donde de repente van saliendo objetos de diseño. El más reciente que yo vi fue en una serie que hizo Canal 11. Ajá. Sale Ana Claudia Talancón. El cerdito ahorrador. Exactamente, sale el cerdito ahorrador de Ariel Rojo. Ajá. Que ahorita anda en Chile en un workshop. El buen Ariel, pero estaría bueno a ver si un día podemos encontrar en alguna película o en algún lado elementos de estos arquitectos. Sí, que seguro están por seguro, lado. Seguro, claro. Sí, pues es que el legado es muy muy muy importante, ¿no? Ahorita me quedé pensando en el por un lado sí la parte del cliente que sí es como pues algo de todos los días, ¿no? Cuando tienes una oficina. Y el otro lado, el diseño industrial. Acabo de ver un artículo de una egresada de Ibero México que diseñó un ataúd ecológico. No me acuerdo dónde lo vi. Está padre. Está bueno. Todo el tema de un ataúd ecológico, el que se degrada en tanto tiempo y no sé qué, en diseño industrial. Es que luego te quedas así pensando, ¿no? La importancia de cada oficio o de hacer lo que haces, ¿no? Pero de una manera tan eficiente y al tiempo. Bueno, me gustó mucho ese como que ese spot del un ataúd ecológico, ¿no? Y, órale, qué interesante, ¿no? Alex ya nos dijo 2 minutos, entonces ya se está agotando el tema. Sí, me gustaría que un cliente llegara y te dijera, oye, arquitecto, quiero ciertos espacios con una secuencia interior, porque yo soy como muy introvertido y quiero una casa de tipo esquema patios, entonces me gusta mucho el tema del jardín, entonces quiero evadir el caos vial de la ciudad y una casa colorida, llena de espacio, misterio, casi una revolución callada. Ah, pues sí, qué padre, que entonces quiere una casa tipo Barragán, ¿no? Sí, muy difícil, ¿no? Sí, pero, ¿no? O sea, qué interesante llegar a eso, que a lo mejor eso nos dice más de la actitud de Barragán que decir un muro casi casi rústico, pintado en colores muy potentes, ¿no? No, no es eso. Es interesante de leer una obra, entender la tesis de una obra, un trasfondo, ¿no? Darle una lectura amplia y profunda, ¿no? Para entender como muchas cosas. Bueno, de eso se trata la arquitectura y muchas cosas más, ¿no? Alex, ¿qué onda? Pues desde hace rato ando buscando en internet, en nuestro blog, que ojalá y lo revisen pronto. Algo que había escrito Elena Poniatowska sobre Oscar Hagerman, que yo lo subí porque recibió el premio Príncipe Claus hace 2 años. Y es para que den la. Ya 2 años, rápido, ¿no? Nada más para que se den una idea también de lo poeta que es este cuate, ¿no? Dice, aquí en este texto, se lo voy a contextualizar, dice: Oscar quiere que las casas canten. Edward James escribió: mi casa tiene alas y a veces en medio de la noche canta. Es muy bonita esta frase, me gustaría que mi arquitectura tuviera alas para volar en el cielo de la realidad. Y ahí sigue un canto a la vida. Pero este tipo de cosas, igual que como les comentaba de Barragán, de que tenía una plática que con frases que no eran comunes, bueno, el mismo Oscar Hagerman lo tiene, ¿no? Y tenemos la oportunidad de escucharlo aquí dentro de una semana. Entonces, quien no se haya inscrito ya al taller... Y vean la obra también desde sus hijos. Está el Momo, Jerónimo Hagerman, hace paisaje, hace arte con elementos vegetales, Jerónimo Hagerman. Chequen a Carlos Hagerman, cineasta, mi Alex, en serio te va a gustar, Alex Controles. Mira, Carlos Hagerman tiene una película con Juan Carlos Rulfo, hijo de Juan Rulfo, Los que se quedan. Entonces, hay muchas cosas interesantes alrededor de estos personajes. Pues bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Vámonos ya, espero que les haya gustado este programa, esta lluvia de ideas. Exactamente. Ricardo Legorreta también sale en la película esta del fotógrafo Julius Schulman, ¿no? ¿Cómo es, mi Alex? Así es, de Julius Schulman, que se llama Visual Acoustics, fotógrafo, buenísimo. Esa, véanla, van a ver ahí a Ricardo Legorreta también. Abraham Sabludowski, van a ver a Abraham Sabludowski, que hay una escena en que se filma en el, aquí museo, en Puebla, en el Museo de Arte Moderno, cuando hubo una retrospectiva de Sabludowski. Así es, un homenaje nacional. Julius Schulman lo quería mucho. Muchísimo. Bueno, vean la peli, porque está muy... Les va a gustar, les va a gustar. Pues ya vamos cerrando este programa, escúchenos próximamente, estará en arquitecturaiberopuebla.blogspot.com y radiomodulor.blogspot.com. ¿Algo más, mi Audi? No, bye bye. Vámonos. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.